no sea solamente una cosa para nuestra erudición, sino también para nuestro fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Vamos a dar pues comienzo a esta tercera y última conferencia de este ciclo, que tiene por título El hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, interpretación de Santo Tomás a la enseñanza del apóstol Pablo. Va a hacer una breve presentación el don José María Petit, catedrático de física en la Universidad Central. Bueno, filosofía natural, más que física. Física, filosofía. Bueno, no necesito el doctor Canals presentación, y menos en esta casa donde habitualmente da un curso de teología, además de haber dado ya en este mismo curso, que yo sepa, al menos una conferencia a margen de los cursos de teología. Pero de todas maneras, en orden a la conferencia de hoy, recordar a los que conozcan menos su currículum, el doctor Canals, el tema que se va a abordar en esta conferencia es un tema que le ha preocupado de antiguo y lo ha estudiado. Lo ha estudiado. Desde el año 62 ya publicó en la revista Cristiandad dos artículos en torno a esta cuestión y del año 63 un tercer artículo. Estos artículos fueron la base de lo que después fue un libro publicado en el año 66 en Ideal Herder, titulado En torno al diálogo católico-protestante. El doctor Canals, que era catedrático de metafísica de la Universidad de Barcelona, se licenció primero, luego se doctoró en teología, y su tesina de licenciatura en teología versa precisamente, en el año 72, versó precisamente con este título: Justificación por la fe sin las obras de la ley, exégesis de Santo Tomás en las cartas de San Pablo, principalmente Romanos y Gálatas. Y dos años después, en el año 74, con el mismo título prácticamente, hizo una comunicación al Congreso Tomista del año 74. Bien, son, como veis, más de 30 años pensando en estas cuestiones, y por lo tanto creo que va a abordar el tema no solo desde un conocimiento, sino desde una meditación, desde un pozo de lo que aquí se va a citar, y lo que se va a comentar. Y nada más, pido excusas al doctor Canals por hacer esta presentación. Fue tan breve. Muchas gracias al padre director de Valmesiana, de la cita, por haberme dado esta oportunidad. Gracias también al doctor Petit por recordar esto que él ya sabe desde muchos años. Además de estos escritos, me ha oído hablar muchas veces en reuniones, en conferencias, en conversaciones. Voy a comenzar leyendo unos textos de San Pablo. En la carta a los romanos, a los gálatas: no es justificado el hombre por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Si por la ley se alcanzase la justicia, Cristo hubiera muerto en vano. En la carta a los romanos, capítulo 3, versículos 10, 19 y 20, dice: para que toda boca se cierre y el mundo todo se reconozca reo ante la justicia de Dios, dado que en virtud de las obras de la ley no será mortal alguno justificado en su presencia, pues por la ley no se alcanza sino el conocimiento del pecado. Y en el versículo 28, Afirmamos pues, pensamos pues, que lo dice en un sentido categórico, que por la fe el hombre es justificado sin las obras de la ley. Latín, sine operibus legis. Y en el capítulo cuarto de los Romanos, un texto tremendamente polémico. Si Abraham fue justificado por sus obras, tendrá de qué ufanarse, pero no ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue abonado a cuenta de justicia. Ahora bien, al que trabaja, no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. En cambio, al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le abona la fe a cuenta de justicia, como también David expresó en para bien al hombre a quien Dios abona la justicia sin sus obras. Ese texto que acabo de leer, este último, tremendamente difícil, lo puso de lema una monjita francesa, Teresita de Lisieux, escribiendo una poesía a los santos inocentes mártires, a los que tenía mucha devoción, a los santos, que la Iglesia Católica da culto como mártires a unos niños que no es que aceptasen el martirio y profesasen la fe, sino que sencillamente les mataron en odio a Cristo, y la Iglesia desde siempre les da culto de mártires. Y Santa Teresita, yo no sé por qué caminos humanos, pero ciertamente por misteriosos caminos, es doctora de la Iglesia, puso este texto que acabo de leer, el más difícil de los todos, como proemio de la poesía de los santos inocentes mártires. El título de mi conferencia indica que no voy a explicar el acuerdo de Augsburgo reciente, ni en su génesis ni en su resultado. Les he hecho repartir unas fotocopias de una noticia de la agencia Zenit, de los medios de comunicación social de la Ciudad del Vaticano, que contiene el párrafo que se escoge para dar a conocer a qué se ha llegado, en qué punto se ha llegado el acuerdo, reconociendo que en muchísimos puntos se discrepa, diciendo esto sí, que a los católicos que enseñan esto, Lutero no les hubiera considerado herejes o apartados del Evangelio, decían los luteranos. Y la Iglesia Católica reconoce en este acuerdo que si los luteranos dicen esto, en este punto está plenamente de acuerdo y no consideraría que están fuera de lo que la Iglesia siente. No es poco, algo es algo. Pero la conferencia no versa sobre esto, sino en ocasión de esta tan importante, que recuerda una vez más que sobre la doctrina de la justificación, concretamente sobre los textos de San Pablo que acabo de leer, versó y se inició el choque de Lutero con la Iglesia Católica en ocasión de las indulgencias, etcétera, etcétera, pero la polémica versó, que no son eso, versó sobre estos puntos. Entonces yo voy a hablar de Santo Tomás de Aquino, que nos ayudará a entender un poco estos textos. Estos textos que acabo de leer de San Pablo son sin duda los que alude San Pedro en su segunda carta. Dice que en las cartas de su hermano Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los poco asentados tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pero bien, sobre esos textos tan difíciles, según San Pedro, de San Pablo, trabajó Santo Tomás reiteradamente. Y pasó una cosa muy notable. Miren ustedes, aquí tengo una edición de Marietti, que no es ninguna editorial despreciable, sino muy importante. Tengo aquí dos volúmenes encuadernados en un volumen que dice de Santo Tomás de Aquino sobre todas las cartas de San Pablo, comentarios. Y son de 1929, Turín, Marietti. Séptima edición turinense, Universidad de Turín, séptima edición. Estas ediciones, como se ve, las tengo aquí, no traen ninguna introducción histórica, ni crítica, ni nada, y meten directamente todos los textos de Santo Tomás comentando las 14 epístolas, en el orden en que están siempre expuestas. Primero los romanos, y finalmente los griegos. Ahora bien, yo había estado muchos años, yo comencé leyendo este libro, y lo tengo subrayado por todas partes. Si uno lee este libro y se fija, podría llegar a quedarse perplejo, porque en las dos cartas fundamentales, San Pablo siempre habla de lo mismo, le llaman mi evangelio, evangelio de la salvación por Cristo y por la fe en Él, por la gracia de Dios. Las dos cartas más cruciales son la epístola a los Gálatas, más polémica, y la epístola a los Romanos, más sistemática, más larga, más desarrollada. Y posterior cronológicamente, aunque siempre es la primera que se pone, de San Pablo. Es cronológicamente la primera de los Tesalonicenses, pero en fin, digo que Romanos es posterior a los Gálatas, pero se pone siempre en primer lugar de todas las epístolas paulinas. Si uno lee este libro, se encontrará con la sorpresa que las cosas que dice en el comentario a los Romanos, que dicen muchos pero que se equivocan, son las que Santo Tomás mismo había dicho en la carta a los Gálatas. Claro, no puede ser eso, es decir, cuanto más avanza, retrocede o cambia de parecer. No, señor. Miren ustedes, una edición crítica más reciente, con los estudios de Mandonet, nos dan la clave. Santo Tomás habló, trató de San Pablo entero dos veces en su vida. La primera vez en Roma y Viterbo, dando clase, y el texto de una cosa dada en clase se llama lectura, porque el profesor se llamaba lector. Leían el texto de San Pablo y lo comentaban. Estas cosas leídas en clase, estas lecturas, se tomaban taquigrafía, diríamos hoy, de forma estenográfica, y se hacía una reportatio. Eso se daba cuenta por escrito de lo que había dicho el profesor. Estas reportaciones son fidelísimas y muchas obras de grandes escolásticos no tenemos obras dictadas a un amanuense o escritas por ellos, sino tenemos reportaciones. La última obra de San Buenaventura, Escolationes in Examenum, se tiene por una reportatio de este tipo. Estas reportaciones las hacían, por tanto, un oyente que preparaba la cosa, posiblemente Fray Reginaldo de Piperno, que era el amanuense de Santo Tomás, su colaborador íntimo. Pero esto lo hizo Santo Tomás entre los años 59 al 60 y pico. Pero después, el año 72, cuando le faltaban 2 años de vida, él no sabía que se iba a morir, comenzó, dejó sin terminar la tercera parte de la Suma Teológica, mientras se dedicaba a comentar los Salmos, el Cantar de los Cantares, y un libro físico de Aristóteles, las cosas como sean. No es que abandonase la filosofía, al revés. Un libro físico de Aristóteles, de los tratados físicos. Había comentado los 8 libros del Tratado sobre la Naturaleza. Los comentarios de Santo Tomás Aristóteles son espléndidos. Según Brentano, es el mejor conocedor de Aristóteles, según Brentano. Pero Santo Tomás era un enorme, profundo conocedor de la Escritura. Según la encíclica Studiorum Ducem, no solo es un gran teólogo escolástico, sino que es un gran teólogo bíblico, un gran profundo exégeta. Ahora bien, después de haber dado la lectura de las 14 epístolas, en 1272, murió el 74, comenzó a escribir la expositio, que se llama, a exponer enteras las 14 epístolas. Escribió la expositio a los Romanos y 7 capítulos de los Corintios. Después vino que tuvo que viajar hacia el Concilio de León y murió por el camino, como lo sabemos, en la abadía de Fossa Nova. Entonces, tradicionalmente, y en las últimas ediciones estas, se pone, no sé qué se hizo, con la reportatio de las lecciones de los Romanos en Viterbo y Roma. Probablemente no se conservaron. se pone junto la Expositio a los Romanos, los siete primeros capítulos de los Corintios, se sigue sin más advertencia, a partir del octavo capítulo, ya es la lectura de 12 años antes. Y así se edita. Y hay siete ediciones que no decían nada. Y quien leyese esto con atención, quedaría perplejo, no sabría qué atenerse. Yo como que lo había leído mucho, este estudio de Mandonet, que trae una cronología muy bien hecha de las obras, me di cuenta que Santo Tomás, después de haber explicado San Pablo entero al final de su vida, dejando la Suma Teológica por concluir, se dispuso a escribir otra vez sobre los 14 epístolas. Por tanto, ahora vamos a ver qué dijo sobre los Gálatas 12 años antes y qué dijo sobre los Romanos el año 72. En ambas cartas, Santo Tomás alude ut dicitur in glosa, como se dice en la glosa. La glosa era una especie de enciclopedia, lo que él hizo después con la Catena Aurea Superquatuor Evangelia, una especie de enciclopedia para profesores de escritura, de textos patrísticos sobre la Biblia, una antología de textos de santos padres. Claro, escogida con el criterio del coleccionador, un obispo francés de la Anselme, la glosa ordinaria que llamaban. Santo Tomás la cita, y ya en la Carta a los Gálatas hace alguna observación crítica. La Carta a los Romanos la deja siempre de lado, la cita, dice, la glosa la expone así, pero esta no es la intención del apóstol, como se ve claro, y refuta la glosa. Con lo cual, cuando cita a quien refuta, puede refutar a San Juan Crisóstomo, puede refutar a Orígenes, puede refutar la doctrina que se había como generalizado, que Lutero pensaba que era la doctrina católica. Y un amigo mío muy querido, calvinista, que tengo el honor de contarle entre mis oyentes, me dijo que Lutero no debía conocer el texto de Santo Tomás a los Romanos, porque si no toda la polémica se hubiera hecho distinta. Y encontré en Calvino, la institución cristiana, que da por sentado que la doctrina de los católicos es esta, que cuando el apóstol dice por la fe sin las obras de la ley, quiere decir sin las obras de la ley de Moisés, sin la circuncisión, sin la abstinencia de manjares, sin el sacrificio del Cordero Pascual, sin las leyes que se llaman obras ceremoniales de la antigua alianza, que tenían un sentido de expectativa, de figura, de promesa de la alianza que tenía que venir. Y venido Cristo, practicarlas era ilícito, en el sentido que se tomaban como algo que se daba por sentido que no se había cumplido lo que el Cordero Pascual figuraba, etc. La circuncisión había cesado, venido el bautismo por Cristo. Ahora bien, en la Carta a los Gálatas dice cosas muy extrañas. Por ejemplo, no es justificado el hombre por las obras de la ley, esto es, por las obras legales, sino por la fe en Jesucristo. Por esto, abandonando aquellas obras, vivimos en los preceptos de la fe. Como que no se entiende que los apóstoles abandonaran lo mandado por Dios en el Decálogo, abandonamos las obras de la ley y obedecemos los preceptos del Evangelio. Está clarísimo, esto es un comentario al texto de los Gálatas que he leído antes. Leo traducido del latín: el hombre no se justifica por las obras de la ley, esto es, por la super opera legalia, sino por la fe en Jesucristo, y por esto, abandonando aquellas, vivimos en los preceptos de la fe. Y un texto de San Pablo, lex enim iam operatur, pues la ley obra la ira. Por conocer la ley no se hace sino encrespar nuestra concupiscencia y diríamos saber que Dios nos castigará. Santo Tomás dice la ley, que la glosa afirma que la ley obra ira en cuanto a las obras ceremoniales hechas en el tiempo de la gracia. porque es un insulto al cumplimiento de lo que las ceremoniales profetizaban. Y todavía hay una cosa menos característica paulina, es antitética de la mentalidad de San Pablo y representa la influencia en el profesor, diríamos todavía que no había llegado a madurez en la mitad de su vida, ¿no? Murió bastante joven, Santo Tomás. Una interpretación de la fe que pondera tanto San Pablo, que voy a leerla, mi juicio es completamente no paulina y muy equivocada. Hay que notar que la justicia, la virtud moral de la justicia, consiste en dar a alguien lo que es debido. El hombre debe algo a Dios, a sí mismo y al prójimo. Luego la suma justicia es dar a Dios lo que es suyo. Concepto filosófico de justicia. De aquí que lo primero en la justicia del hombre es que la mente del hombre se somete a Dios. Y esto se hace por la fe. Es un acto, imperar la voluntad al entendimiento, creer lo que Dios enseña, es un acto de justicia ante Dios. El que da a Dios lo sumo que hay en él, sometiéndole su mente, es perfectamente justo. Y por esto, dice el apóstol, creyó Abraham a Dios, esto es, sometió su mente a Dios por la fe, y le fue reputado para justicia, es decir, el mismo creer y la misma fe fue para él y para los otros suficiente causa de justicia, que interiormente es dada por Dios, que justifica a los que tienen fe, que obra por la caridad, remitiéndoles sus pecados. Y puesto que alguien se dice hijo de alguno en cuanto imita sus obras, si vosotros sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Esto es un comentario al texto de los Gálatas. Y Santo Tomás, en otro sitio, todavía más desgraciado, dice que por la fe adquirimos el Espíritu Santo. Y que noten bien que la fe es un acto de justicia ante Dios, un acto de creer lo que Dios dice, imperado por la voluntad de ser justos ante Dios. Porque leemos que el Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a saber, por la fe. Ahora bien, Santo Tomás continuó, esto está en la carta a los Gálatas, pero hay otras cartas posteriores, que está por el orden en que están, las debió dar, debió continuar la clase, fue duró varios años esta estancia en Roma y Viterbo, y un momento, ya en un momento de la carta a los Gálatas parece haber entrevisto qué pasa. Y después en la carta a los Timoteos y a los Filipenses dice algo ya muy distinto de lo que acaban ustedes de oír. Bajo el texto, los que son de las obras de la ley, que es un texto peribus legis, caen bajo maldición. Expone Santo Tomás. Según la glosa, por tanto eso que circulaba, esto se dice respecto de las obras ceremoniales y no de las morales. Beldicendum dice, o tal vez hay que decir beldicendum, pone una alternativa sin dejar lo otro fuera. O bien hay que decir que aquí el apóstol habla de todas las obras, tanto ceremoniales como morales. Pues aquí comienza la cosa y en serio. Las obras no son causa de que alguien sea justo ante Dios, sino más bien son cumplimiento y manifestación de la justicia. Es decir, para orar bien ante Dios ya hemos de ser justos. Por la fe. Por creer que Él nos justifica. Pues nadie por las obras es justificado ante Dios, sino por el hábito de la fe. No adquirido, sino infuso. La cosa cambia completamente de sentido. Porque la fe que describí antes es una especie de parte de la justicia como virtud moral, y aquí es la virtud infusa. Y por esto, todos los que quieren ser justificados por las obras caen bajo maldición. Porque en ellos los pecados no son remitidos. Ni alguien es justificado ante Dios, sino por el hábito de la fe informado por la caridad. Ahora, esta interpretación, beldicendum, la dice como algo hipotético, diríamos. Pero después, en la carta a Timoteo, dice así. Primera carta a Timoteo, capítulo primero, versículo octavo, dice San Pablo. Sabemos que la ley es buena si alguien usa de ella rectamente. Comenta Santo Tomás. En la ley hay preceptos morales y ceremoniales. Los ceremoniales fueron dados como figura de Cristo y de la Iglesia. Es necesario usarlos como figura de los de lo futuro, sabiendo que no habían de ser perpetuamente guardados, sino que cesan al llegar la verdad. Así lo expone la glosa. Pero parece que el apóstol habla aquí de las obras morales, porque añade que la ley fue puesta por razón del pecado, y esto se refiere a los preceptos morales. Su uso legítimo es que el hombre no les atribuye a estos preceptos lo que en ellos no se contiene, pues la ley es dada para conocer el pecado. Así pues, no está in preceptis, non est in eis, la esperanza de la justificación, non est in eis spes justificaciones, sed in sola fide, sino en la sola fe. Esto está en la carta a Timoteo. Como dice en Romanos 3:28, el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Afirmamos, y cita aquí el texto de los Romanos, afirmamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en la carta a los Filipenses dice así: no teniendo mi justicia la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la que viene de Dios por la fe, dice los Filipenses. Alguien habla, no teniendo mi justicia que viene de Dios. Santo Tomás, que realmente llegó a entender San Pablo con sus ironías, su manera de ponerse en el personaje del otro, preguntas, respuestas, que tiene que ver con una especie de drama polémico, le pregunta: si es tuya tu justicia, ¿cómo dices que es de la ley? Y contesta el preguntado: es de la ley como la que me enseña, pero es mía porque hago todos tales obras por virtud humana, dice este señor. Esta es la justicia que el apóstol aparta de sí, la que dice: por la ley conozco cómo debo obrar y por mi virtud la sobro. Esto es aquí una descripción polémica de algo que ha tenido su culminación secularizada en la autonomía moral de Kant, ¿eh?, y en la honestidad contemporánea, ¿verdad?, humanística. De la justicia que busca, la que el apóstol busca, la justicia que viene de Dios, nota tres cosas, estoy traduciendo literalmente del latín. El modo que se, por el que se adquiere, que no es sino a partir de la fe en Cristo. El autor de la misma, que es Dios y no el hombre. El autor de esta justicia no es el hombre, es Dios en el hombre. Como se dice a los Romanos, Dios es quien justifica. Su fruto es el conocimiento de Cristo, la fuerza de su resurrección y la comunión con sus santos. Bien, hemos encontrado unos tesoros ya en la carta a Timoteo y a los Filipenses. Ahora vamos a la carta a los Romanos, que es ya lo que Santo Tomás se puso a escribir el año 72 del siglo XIII. Por las obras de la ley ninguna carne se justificará ante él. Romanos 3:20. Comentario de Santo Tomás. Ninguna carne, es decir, ningún hombre, se justifica ante él. Esto es, según su juicio, según el juicio divino, por las obras de la ley. Porque como se dice en la carta a los Gálatas, si por la ley viene la justicia, Cristo murió en vano. Y en la carta a Tito, no por las obras de justicia que nosotros hiciéramos, sino según su misericordia nos hizo salvos. Pero hay una doble obra de la ley, una que es propia de la ley mosaica, como la observación de los preceptos ceremoniales, otra que es obra de la ley de la naturaleza, porque pertenece a la ley natural, como no matarás, no hurtarás. Algunos, pues, entienden que esto está dicho respecto de las primeras obras de la ley, a saber, de las obras ceremoniales, que no conferían gracia por la que los hombres son justificados. Setista non videtur esse intentio apostoli, pero no parece que esta sea la intención del apóstol, como se ve, dice, es patente, porque enseguida añade, por la ley es el conocimiento del pecado. Es manifiesto que los pecados son conocidos por la prohibición de los preceptos morales. Y si el apóstol quiere decir que por todas las obras de la ley, incluso las que están mandadas por los preceptos morales, el decálogo, el hombre no es justificado, de manera que por sus obras se cause en él la justicia, puesto que, como dice después, si es por la gracia ya no es por las obras. Si gratia, ya no es operibus. Aliocum gratia, ya no es gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Por esto decir después, por la ley, demuestra lo que había dicho, es saber que las obras de ley no justifican, pues la ley se da para que el hombre conozca qué debe obrar y qué debe evitar. y ya que por el hecho de que el hombre conozca el pecado, que debe evitar porque está prohibido, no se sigue que lo evite. Sobre el texto Romanos 3:28, pensamos que el hombre se justifica por la fe, sin las obras de la ley, comenta Santo Tomás. Por la fe, sin las obras de la ley, y no solo sin las obras ceremoniales, sino también sin las obras de los preceptos morales, según aquello del apóstol a Tito, no por obras de justicia que nosotros hiciéremos, sino según su misericordia nos salvó. Sigo leyendo yo a Tito, a Pablo a Tito. Nos salvó por el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos constituidos en esperanza, herederos de la vida eterna. Sigo leyendo a Santo Tomás. De manera que esto se entienda sin las obras que preceden a la justicia, no sin las obras que de la justicia se siguen. Porque como dice en Santiago, la fe sin las obras, es decir, sin obras que de ellas se sigan, es muerta. Aquí cita el apóstol Jaime, la célebre carta que los católicos hemos oído citar siempre, cuando se cita a San Pablo, que se cita pocas veces, con perdón, se dice la fe sin obras es muerta. Sí, pero después leeremos el texto de San Jaime, porque no hay una contradicción. Lo parece tanto que Lutero quitó, dijo que San Jaime, el apóstol, era contrario al apóstol Pablo, y que la carta de San Jaime no pertenecía a las escrituras, lo cual lo hizo Lutero y no lo hizo Calvino. O sea, las cosas como sean. Es una cosa exclusiva de Lutero, esto de quitar a Jaime y a algunos que le siguieron. Pues sí, pero en la iglesia de Inglaterra, King James tiene la carta de James, la carta del apóstol Jaime, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es exclusivo del luteranismo, el quitar la carta de Santiago. Después comentaremos enseguida lo de San Jaime. Ahora sigamos leyendo a Santo Tomás sobre el texto de San Pablo, Romanos 4:4, el de Santa Teresita. Al que trabaja no se le abona el jornal como favor, sino como deuda. Al que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, se le abona su fe cuenta de justicia. Así como también David expresa su para bien al hombre que en Dios abona justicia sin las obras. Así pues dice, al que obra, esto es, si alguien se justificase por sus obras, la justicia misma se le imputaría no según gracia, sino según débito. Si obrando nosotros buenas obras nos ganásemos el ser justos, entonces, como nos ganamos el cielo si perseveramos, dada la promesa divina, entonces nos ganaríamos el pasar del pecado a la gracia obrando bien, si fuese así, y no es así. Pero si es por la gracia, ya no es por las obras. Pues en otro caso la gracia ya no sería gracia. Pero al que no obra, es decir, de modo que por sus obras se justificase, pero cree el que justifica al impío, se computará hasta su fe como justicia según el propósito de la gracia de Dios. Y aquí viene una precisión espléndida que corrige el mal gusto que deja la interpretación de la fe como acto de justicia ante Dios. Una especie de virtud moral suprema. En los Gálatas estaba así. No ciertamente, de modo que por la fe se merezca la justicia, sino porque el mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. La justificación es obra divina en el hombre, obra divina en el hombre pecador. Propiamente justificación, aunque el justificado ya le viene el Espíritu Santo y se queda santificado, pero siempre cabrá, y hay que hacer una distinción de concepto, por lo menos. El que recibe la justificación es el impío, el pecador. Recuerden, no se escandalice nadie, Cristo vino a salvar a los pecadores y no a los justos. Somos redimidos en cuanto pecadores. La justificación es la acción de hacernos justos, acción divina, por Cristo, que nosotros, por la fe, damos paso a ella de alguna manera. El mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Por cuanto cree in Deum justificantem, eso es intraducible, por cuanto cree en Dios que nos justifica y en que Dios nos justifica, nuestra fe va, no es una pura teoría especulativa. Creemos que Dios el núcleo de la revelación es la acción salvífica de Dios. Creemos que Dios nos quiere salvar y nos ha ya dado Cristo para que muriese por nosotros para nuestra salvación. Y eso, y nos, la fe apoya nuestra esperanza, ¿eh? Y nos hace abrir, corresponder al amor que Dios nos ha tenido con nuestro amor, como expresa el apóstol Juan y San Pablo también muchas veces. Por tanto, porque cree en Dios justificante, se somete a su justificación, a la justificación de Dios, y así recibe su efecto. Accipitaius efecto, el efecto de la acción divina de justificarnos, lo aceptamos sometiéndonos a la acción de Dios, creyendo en Dios que nos justifica. Este comentario no puede estar mejor hecho. Esto está unos años después de aquello de los Gálatas. Aunque el efecto de la acción divina, que es nuestra justificación, sea el que seamos hechos santos y tengamos que fructificar en buenas obras, conviene reconocer una distinción, insisto, por lo menos conceptual, entre justificación y santificación, que nos permita afirmar que la justificación, a la que no precede mérito alguno humano, según Trento, no hay nada que preceda, no hay ningún mérito humano que preceda al ser hecho justos por Dios. Por eso la gracia de la justicia no se nos da como un, algo merecido, como un salario y un trabajo, sino como una gracia. Es el texto que Santa Teresita citaba. Se ve muy claro en el niño muerto después de bautizado y en los santos inocentes, pero tendríamos que verlo claro siempre. En todo, la gracia, que es el único principio del mérito, supuesto a la promesa divina, se nos da sin mérito. Y nuestra disponibilidad para recibir esta gracia es creer que Dios nos la da misericordiosamente por Cristo. La justificación, a la que no precede ningún mérito humano, tiene por autor a Dios solo. Insisto, Santo Tomás, y Trento le siguió casi del todo en esto, dice que la justificación es obra de la gracia operante. Aquella es que San Agustín dice que Dios obra en nosotros sin nosotros. Pero don Santo Tomás enseña, y Trento también lo toma, que en el adulto el acto de creer en Dios justificante no se hace sin que se mueva el libre albedrío, movido por la gracia. Dice entonces, parece que se hace sin que nosotros obremos, pero no sin que nosotros consintamos, y así lo dice Santo Tomás. Pero este consentimiento de nuestra voluntad no es causa de la gracia, sino su efecto. Y por eso la acción hay que atribuirla toda a Dios. Esto está en la Suma Teológica. Ya lo había escrito cuando interpretaba a San Pablo así. Así la acción de la justificación hay que atribuirla solo a Dios, Suma Teológica. El autor de la justificación es Dios, su sujeto pasivo es el beneficiario, el que la recibe, es el impío, es decir, el pecador. ¿Quid sit justificatio impii?, pregunta Trento en un capítulo del decreto de justificación. Y realmente, si no nos sentimos pecadores, redimidos, quedamos fuera de la redención. Bien, he procurado ir a prisa porque quiero terminar leyendo un texto de Bossuet. Miren ustedes, esto de diálogos entre católicos y luteranos, o entre católicos y hugonotes franceses, no es la primera vez que se hace. Ha habido muchas dificultades siempre, y a veces no parecía llegarse a ningún fin. Pero el obispo francés Bossuet convirtió a la fe católica al general Turena, que siendo hugonote había prestado grandes servicios a la corona francesa. Era uno de los grandes hombres militares de aquel siglo. Hombre genial, como Condé, como de los grandes militares del reinado de Luis XIV. Turena se convirtió a la fe católica. Y el obispo Bossuet le dedicó al general Turena una exposición sobre la fe católica. Exposición de la doctrina de la Iglesia Católica. Se publicó en 1671. Ustedes me perdonarán, voy a leer un trozo largo de Bossuet. Los que conocen siquiera algo de la historia de la pretendida reforma no ignoran que sus primeros autores propusieron el tema de la justificación como el primero y más esencial fundamento de la ruptura. Es pues este punto aquel que conviene sobre todo poner en claro. Creemos, en primer lugar, creemos los católicos, que nuestros pecados nos son redimidos, remitidos gratuitamente por la misericordia divina, por causa de Jesucristo. Tales son las palabras del Concilio de Trento, que añade, se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sean las obras, podría merecer la gracia de la justificación. Puesto que la Escritura nos habla de la remisión de los pecados, diciendo a veces que Dios los cubre, y otras diciendo que Dios los quita y los borra por la gracia del Espíritu Santo, que nos hace nuevas criaturas, creemos que nos formamos una idea perfecta de la justificación si unimos todas estas expresiones. Por esto creemos que nuestros pecados no solo son cubiertos, sino que también son borrados por la sangre de Jesucristo y por la gracia que nos regenera. Lo que, polémica antiluterana, lejos de oscurecer o disminuir la idea que debemos tener del mérito de su sangre, lo aumenta y lo ensalza. Así la justicia de Jesucristo no solo nos es imputada, va directamente contra el luteranismo, sino que nos es comunicada a los fieles por obra del Espíritu Santo. De suerte que los fieles no solo son reputados como justos, sino que son hechos justos por la gracia. Verán que eso después tiene un final inesperado. Somos hechos justos y nos reconocemos siempre pecadores, como verán. Si la justicia, y esto no es protestante, sino que está en el canon romano, el canon que ha estado como único canon del rito latino durante 1500 años. Si la justicia que existe en nosotros fuese solo justicia a los ojos de los hombres, esto es muy paulino, si alguien se gana al ser bueno porque obra muy bien, gloríese, pero no ante Dios. Ante Dios nuestras obras humanas no alcanzan. No sería obra del Espíritu Santo. Es pues justicia incluso ante Dios, porque es Dios mismo que la obra en nosotros, derramando la caridad en nuestros corazones. En cuanto al mérito de las obras, la Iglesia Católica enseña que la vida eterna debe ser propuesta a los hijos de Dios como siendo una gracia que les ha sido prometida misericordiosamente por mediación de nuestro Señor Jesucristo, y también como una recompensa que se da fielmente a sus buenas obras y a sus méritos en virtud de aquella promesa. La fuente del mérito es la promesa divina, que Dios se ha hecho deudor, no recibiendo de nosotros, sino prometiéndonos. En el origen de la promesa no hay más que liberalidad, sin mérito alguno de las criaturas. Son los propios términos en que se expresa el Concilio de Trento, pero por temor a que el orgullo humano se engañe pensando en un mérito presuntuoso, mismo Concilio enseña que todo el precio y valor de las obras del cristiano provienen de la gracia santificante, que nos es dada gratuitamente en nombre de Jesucristo. En verdad, los preceptos, exhortaciones, promesas y amenazas del Evangelio hacen ver suficientemente que es necesario que oremos nuestra salvación por un movimiento de nuestras voluntades, con la gracia de Dios que nos ayuda. Pero es un primer principio el que el libre albedrío no puede obrar nada que sea conducente a la felicidad eterna, sino en tanto que es movido y elevado por el Espíritu Santo. Movido y elevado, elevado, sobrenaturalizado, digamos, y movido. Así la Iglesia, que sabe que este Espíritu Divino es quien obra en nosotros por su gracia todo el bien que hacemos, debe creer que las buenas obras de los fieles son muy agradables a Dios y de mucha estima ante Él. Y con razón se sirve de la palabra mérito con toda la antigüedad cristiana, para significar principalmente el valor, precio y dignidad de estas obras que llevamos a cabo por la gracia. Pero como toda su santidad proviene de Dios, que la causa en nosotros, la misma Iglesia ha recibido con el Concilio de Trento, como doctrina de fe católica, la palabra de San Agustín, según la cual Dios, al coronar los méritos de sus servidores, corona sus propios dones. Por esto, todo lo pedimos, todo lo esperamos y de todo damos gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Confesamos en alta voz que solo en Él y por Él podemos ser agradables ante Dios, y no comprendemos cómo se nos podría atribuir otro modo de pensar. De tal manera ponemos en Él solo toda la esperanza de nuestra salvación, que dirigimos diariamente a Dios en el sacrificio de estas palabras: también a nosotros, pecadores, siervos tuyos, nobis quod peccatoribus omnes tuis. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, y viene una larga enumeración, en cuya compañía te suplicamos nos admitas, no como apreciador de méritos, sino como generoso donador de perdón. Non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admiti. Intraquorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admiti. Y Bossuet, con mucho tino, cita el canon de la misa romana para mostrar a los protestantes que los católicos creemos. Los protestantes, y esto se ha consolidado en un siglo moderno con una formulación clásica, los protestantes dicen que el principio formal de la reforma es que la palabra de Dios nos viene por la sola escritura. Cristo todo, por la sola fe y por la sola fe. Entonces, por estos pasos, lo que es diciendo las cosas como las dicen. Ahora bien, esto que no creo, si que no hay que poner la esperanza en nuestro texto, sino en la sola fe. En Roma, en el año 24, y sobre la sorpresa, que después me escribió a la sola fe, pensando en la cinta de Santo Tomás. Claro, que ya veo dónde está el comentario de Santo Tomás. Pero no quisiera decir que no, porque es muy personal, que me parece que va a iluminar. Cuando se trata de mostrar que no se contradicen el texto de San Pablo, que yo lo drama Dios y lo que computaron, ¿no? El hombre que computaron por la gente. El texto del apóstol San Jaime, ¿veis cómo Abraham se justificó por su obra? Por la obediencia a Dios, que sacrificó su impuntar, y donde termina diciendo que la fe es una obra de muerte, así que es hablando. La fe talentó su obra, incluso su obra, y una obra que llegó a ser profunda. Se puede decir, efectivamente, que toda la fe es una obra de muerte, se refiere a la obra subsiguiente de la fe subsiguiente. Y algún número de la liturgia de la fiesta de San Pablo. Porque estaba haciendo la fiesta un poco de la vida de Dios. Un oficio de lectura de la oportunidad de San Pablo. En este pone un texto muy largo, personal, de la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos que en el capítulo 11 entero. Y siempre, en este texto. Por la fe, con gran disipador, con gran disipador, que explica todo lo que tiene en su nombre. Tanto el pueblo de la por la fe Abraham a ser llamado de Dios, sabiendo del lugar que debe recibir de herencia, y el Dios entre los de Iba, que me acuerda mucho San Juan, San José, que me decía así, que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que me decía que por la fe para que lo vivió la vida. Por la fe sigue diciendo, porque por la fe conquistaron reinos, por la justicia, por la gran promesa, taparon bocas de leones, extendieron la violencia del pueblo, que taparon a los de la como lo hicieron de la enfermedad, que hicieron fuerte de la guerra para hacer un campamento de justicia. Y el movimiento entero como automático. La última etapa de funcionamiento. Y entonces yo estaba buscando cosas, a ver si encontraba un blanco, que el tiempo lo conocía por esta causa. Y no lo conocía, porque yo no lo sabía, estaba con mis amigos, que sí, por lo menos, y también yo quiero cantarlo, porque no lo quiero terminar. Y tampoco es que no no habría hecho lo que me lo pierdo. Si lo pensase así, lo haremos. habría hecho sacrílegamente, porque en lugar de acercarse a una promesa de misericordia, tendría que exigirlo lo que siempre lo que es. Y por tanto, igual, para continuar con la fe y para asegurar que no lo está. Y quiero hacer alguna pregunta. La fe, sin la fe no hay esperanza ni caridad. la fe es el principio de todo. La primera acción que Dios es en el cielo, que nosotros apuntamos, no sino es consciente, y por lo tanto no les causa gracia, pero y esto no es la opinión. Y luego es la única base que la cual el escritor de podría tomar el misterio. Porque ahora en el sacrificio de la mano, aquí, en la universidad de la cristiana, los elogios, los elogios, etc. Y muestra todo este espacio. Están viendo que hay un programa de un grupo de niños, no consultamos, no consultamos. Es completamente diferente. Sienten falta de corrupción, es un magnetismo, son las instituciones más fuertes de la categoría humana. Y ha dicho que la moral autónoma de tal, y todo lo que es posible, hay como una culminación clarificada totalmente del error. Bueno, pero yo no voy a hacer ninguna pregunta al doctor Canal. Me he sentido y me siento con la libertad de intervenir y de hacer algunas aportaciones contigo a lo que te he dicho esta tarde. En nuestro canal yo he dicho que aquí estaba tu amigo de la libertad, mi calvinista, efectivamente. Aquí estoy, un calvinista. Yo te quiero decir que son unas cosas que creo que son muy importantes. Cuando, después de una estancia larga en Estados Unidos, yo regresé a España y con la intención de estar aquí otras semanas para que mi esposa norteamericana se metiera en este país. Y pero bueno, ahí me visto España de tal manera que yo no esperaba. Y bueno, y aquí estamos. Y entonces dije yo, bueno, voy a aprovechar el tiempo y voy a la universidad y voy a terminar la carrera de biología que no he terminado todavía. Y teníamos diferentes profesores, el profesor de metafísica, el doctor Sinefil, estaba enfermo, tenía una salud muy avanzada. Y los clases los trataba de nuestro canal. Y yo asistí a las clases y viajaba bastante, pero sí procuraba asistir a las clases de nuestro canal. Y yo recuerdo que algunos compañeros de clase me intervinieron. Yo no sé si se me trata la postal. Algunos compañeros me dijeron, nosotros no vamos a decir a los profesionales que tú eres protestante y que porque si no nos acordaría la asignatura. Bien, pues me dijeron esto y me parece que me levanté y fui a ver a los profesionales y me dije que era protestante. Bueno, para hacer la historia breve, a partir de entonces, surgió una amistad realmente maravillosa con el doctor Canal. Y digo maravillosa porque cuando una amistad se centra en torno a temas espirituales, y en torno a Jesucristo, entonces es una buena amistad. Y así pasó con el doctor Canal. Y tuvimos ocasión de hablar de muchos temas. Y lo que enseguida yo capté en mis conversaciones con el doctor Canal, que el doctor Canal era un celoso defensor de la gracia divina y de la salvación por gracia. Y tanto más. Y por eso, yo pensé que esta es mi convicción también. Y bueno, a partir de aquí, tuvimos un diálogo documento que yo muy fructífero y que a mí me ayudó pues a ver aspectos del catolicismo que no había visto hasta entonces, y no sé hasta qué punto también el doctor Canal se dio algunas cosas claras de lo que está aquí. Claro, me prestó a veces muchos libros, me regaló bastante. Me regalaba el cuadro y el volumen de Pomperos, de Don Mati, de Calvat, de Bertau, de Pillón, de Pedro, de la Universidad, de Messi, de Cristianity, de Bertau, de Bertau, de Bertau, de Justification, de Justification, Caudino, de la Institución Cristiana, comentario de la Universidad de Justicia, de la y por lo tanto tuvimos que abordar el tema de la justificación por la fe. Pues bien, siempre que discutimos estos temas, siempre llegábamos a este convencido de que la salvación es por la gracia de Dios. Y esto para mí significaba pues una dificultad, porque no quería encontrar el porqué durante tanto tiempo había esta polémica en el católico protestante. Y pues con el doctor Canal no entiendo algunas cosas, ya. Por no haber estudiado, por no haber discutido, quizás todavía no está claro, pero en una base que estamos con el otro. Entonces, yo por ocasión, el doctor Canal me habló de la carta, el comentario a la carta de los romanos de Carlos Tomás. Yo no sé si el doctor Canal se acordará de él, pero esto para mí fue. Una lección que no he olvidado nunca. Porque lo que me decía el doctor Canal, que es tanto Tomás, lo que decía tanto Tomás, no se comentaba. Yo no lo había leído nunca y lo desconocía totalmente. Y yo estudié la escritora a los romanos, comentada por la familia. Tanto Tomás dijo mucho de la importancia de este texto. Y me dijo mucho, y lo quiero mencionar en otro canal, de que la polémica católica protestante del siglo XVI, pues esta epístola a los romanos, comentada por Tanto Tomás, no aparecía en ninguna parte, o menos yo no la había encontrado. Y tanto por parte de los católicos como por parte de los protestantes, es decir, no se cita a tanto como los católicos. Yo me pregunto, ¿y por qué? Y todavía me pregunto, ¿no? ¿Por qué? A mi modo de entender, la primera vez que encuentro una referencia a la epístola a los romanos de Santo Tomás es en un teólogo inglés, es decir, el mejor teólogo estadounidense que ha vivido en la tierra, San John Paul. Es decir, que estamos rodeados del siglo XVII. Y es que de 100 años después de Trento, cuando no encontré esta referencia de la obra. Pero no encontré otra referencia anterior. Así que yo con la pregunta de antes, quizás, como esto, ¿no? Necesitan el servicio. Y necesitaría esto publicar más lejos. La obra no ha sido traducida últimamente en el foro, no ha sido traducida, por la tarea que le ha traducido a ellos. Y ya, y hay interés, mucho interés, ¿no? Sobre el tema. Por tanto, esta conversación con el doctor Canal, a mí, es todo una revelación. Ahora, viene de la conclusión, dice que hablar con el doctor Canal, que sabe lo que dijeran, porque hay dicho mucho, porque es una persona con la cual es difícil hablar, bien, yo no tenía experiencia. Todo lo contrario, para mí era una conversación. Una gran riqueza espiritual. A raíz de esto, yo me hice una pregunta, que es la pregunta que yo hago aquí también. Y especialmente, hay muchísimos puntos que el doctor Canal y yo estábamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que durante tantos siglos ha habido esta polémica entre la gente y los protestantes? Sobre el tema que se nos lleva a ¿por qué? Y este es un tema que me ha preocupado y me preocupa. Y estudiando la temática, yo he llegado a la conclusión de que en el siglo XVI la controversia religiosa entre católicos y protestantes se llevaron de una manera utilizando terminología paulina, es una persona de una manera muy carnal. No hay un espíritu de calidad y de verdadera sinceridad que están teniendo en aquí otros. Entonces, que ya las diferentes reuniones que tienen las políticas con los restantes, en el cuando los protestantes defienden su confesión en la ciudad de Habsburgo delante del emperador. Y esta confesión, que fue redactada por Melanchthon, recibió el plástico de Lidero y de todos los años. Pero, presentan, siglo de más tarde, que conocerá como la profesión de orgullo, la profesión literal, y que el emperador decidió que 20 teólogos importantes de la iglesia católica consideraran la tesis de la profesión de los protestantes, y estos teólogos estaban, para de los más importantes de entonces. Y así el resultado del disco, si se puede utilizar el término, de estos teólogos es que la doctrina protestante no se ajustaba a la doctrina tradicional de la iglesia. Esto es que no lo hice, especialmente aquí la calificaba. Así que no lo es. 11 años más tarde, en la ciudad de la Lisboa, vuelve la reunión de teólogos católicos y protestantes, y la atmósfera parece que es de una gran sinceridad. Y Melanchthon escribe carta diciendo ya que ha terminado la polémica y vamos a entendernos. Y vamos a entendernos la primera ciudad. Yo he estudiado un poco este tema y llegué a la conclusión de que de hecho ni los teólogos católicos, ni los teólogos protestantes, gracias todas, pusieron el toro por las cuernas, y se me permite la expresión, sino que disimulando había acciones por parte del emperador estaba preocupado, el discurso estaba se viene a llevar a la discusión y conseguir un acuerdo, sea como sea, que fue un acuerdo de que estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo, pero no se precisaba, no se precisaba que estaban de acuerdo. Y bueno, sí, bueno, la cuestión fue, pues, una vez más, que se puso la vida de que estaba de acuerdo y no discutieron los problemas. A ver, yo estoy también discutiendo ahora también, porque aquí la conferencia de la Unión no quiero hablar de mí, pero sí quería la conclusión de que la controversia, la discusión sobre este tema no se llevó como debía haberse llevado. Yo creo que la Unión Social de hacer es cuando se me interesa, exponer las respectivas posiciones con gran claridad. Y entonces, por eso, todo esta base, lo discutiré con la integración. Pero, como ha sucedido, como diría, pues como he tenido con la controversia o discusión con la persona, creo que sí, que puede llamar discusión. En una cosa, uno más fácil, ya no se puede estar a un acuerdo. De que la salvación es para la gracia. Y entonces, ¿cómo? Es como superar esta diferencia. Y aquí, esto es lo importante. Es gente que me está curando. Yo no soy partidario de ninguna política, ecuménica y demás, que esconda, que esconda nuestra diferencia. Que estuvimos claro. Y que realmente, estamos. La gloria de Dios y realmente estamos motivados por esta defensa de la doctrina de la fe, porque la razón es que la distancia no dice. Pero no podemos responder a todo. Y por eso, en un artículo que tengo, un libro de la palabra que durante en este día de un poco en las cosas, ¿sabes? Que la obra de los periódicos publicaron mismas cosas, pero que las cosas no las publicaron, pero las publicaron. Y en esta, yo en esta artículo yo te preguntaba si lo que ha pasado era un fútbol entre católicos y protestantes y si este acuerdo es un acuerdo sólido o es un acuerdo o una concordia racismoniana. son meras bagatelas en comparación con la tesis de Erasmo. Y la tesis de Erasmo se proyecta entonces por demás como yo el hijo. Y podríamos decir que este paso que da Erasmo, este es el romanticismo, podríamos decir que adquiere su máxima culminación. El hombre bueno lo decía en el Salvador. Por lo tanto, yo creo que si nos mueve este destino de defender la gracia de Dios, que en principio está bien claro, entonces yo creo que nosotros juntos podemos también llegar a una posición positiva de verdadero y auténtico. Es decir, agradezco a nuestros canales y les quiero decir esto públicamente por haber recibido tanto de vida. Y también por haberme dado una visión ecuménica y haber demostrado cuál es el sentido por el cual podemos llegar a tener juntos y llegar juntos a la verdad. Thank you.